Estamos con Yamil, el autor del primer gol del partido de para Capilla del Monte, en un partido donde Capilla estuvo dominando el marcador durante buena parte del partido hasta final del primer tiempo, donde Matías empató. Luego ganó por 2-1 a mitad del segundo tiempo el conjunto local. ¿Qué nos podés comentar, Yamil, acerca del gol primero y después cuestiones del partido? Bueno, el gol lo estuvimos practicando mucho en la semana con los chicos. Salió como fue. Fue un tiro fuerte, bajó rápido la pelota, la verdad un golazo. Y después ellos dominaron todo el partido, nos empataron sobre la hora. Quizás una distracción de un pelotazo de atrás de mitad de cancha, la bajaron y no estuvimos ahí para poder evitar el gol. Pero después, en el segundo tiempo, ya sabíamos que nos iban a venir encima, así lo hicieron. Y encontraron el gol en una jugada rara, en la que todos sentimos que tiramos el offside. Por ahí quedamos enganchados, por ahí no, pero ellos encontraron un gol por ahí de otro partido en el que buscaban, pero no podían encontrar el gol y después se terminaron metiendo atrás y bueno, no pudimos empatar el marcador. Después nos quedan esperanzas, sabemos que tenemos 5 goles a favor, bueno, 2 en contra, pero está bastante peleada todas las zonas y bueno, no habrá que esperar resultados nomás para ver si podemos clasificar. Bueno, ¿algún saludo para alguien en especial, sobre todo por el gol? No, para mi familia, para mi hijo Salvador, y para que todos los chicos no perdamos la fe, que se puede, aún se puede y tenemos con qué. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, hermano.